8:38, vamos a charlar unos minutos con el abogado Sebastián País Rojo. Él es abogado querellante de la familia de Nicolás Pescara, el joven que falleció por el crimen que cometió Leonardo Tofoni. Ayer se conoció el fallo. Tofoni fue condenado a 3 años de prisión en suspenso. Esto significa que no va a la cárcel. Sebastián, buenos días. Pablo Cucharini y Martín Rodríguez te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo estás con el fallo? ¿Conforme, disconforme? No, claramente estamos disconformes con el fallo, no solo en términos de la respuesta en cuanto a la pena, sino primeramente en términos de la calificación que el juzgado de audiencia, el tribunal de audiencia entendió que correspondía para el caso. De hecho, bueno, nosotros dentro del plazo de 10 días hábiles que tenemos ahora a partir de la lectura de ayer, vamos a impugnar la decisión ante el Tribunal de Impugnación Penal. Repito, porque entendemos que son muchas las cuestiones a revisar, algunas de índole jurídica, criterios con los que no estamos de acuerdo, y otros de materia probatoria y finalmente con el concepto que trasunta todo el fallo. Así que... Sebastián, ¿cómo llegó a los 3 años de prisión el tribunal? ¿Por qué lo condena a 3 años de prisión? A ver, el tribunal finalmente condena por el homicidio simple, pero en un supuesto de legítima defensa, en exceso. El tribunal entiende que Leonardo Tofoni comenzó dentro de la despensa defendiéndose de una supuesta agresión ilegítima por parte de Nicolás Pescara allá dentro de la despensa, la que le habría producido este supuesto corte. Supuesto corte no, el corte está, lo que no se sabe con qué se cortó. El tribunal tiene por probado que se cortó con una acción agresiva de parte de Nicolás Pescara, aunque también deja dudas el propio fallo si eso está fehacientemente probado, y ese es uno de los planteos fuertes de esta parte. Y a partir de eso entonces tiene por configurado legítima defensa, que se había excedido en el medio, porque el propio tribunal reconoce de alguna manera, admite, da cuenta de que toda la conducta de Tofoni fue intencional, que no estuviera premeditadamente con una intención homicida, no significa que no haya sido intencional, incluso de alguna manera le reprocha que a una distancia como la que disparó, el disparo podría no haber sido una zona tan letal o tener esas características tan letales. Así todo, construye un exceso en la legítima defensa, sostiene la aportación con una serie de atenuantes, sostiene el agravante por el uso del arma en el hecho, y le queda una escala penal de 1 año y 7 meses a 10. Y ahí es donde empieza la parte ya no jurídica, sino llamativa para nosotros, porque con esa escala, uno ve muchos fallos, no quiero decir está cansado de ver, pero uno ve muchos fallos en donde con escalas de esa magnitud se parte del medio y se sube y se baja de acuerdo a las agravantes y las atenuantes, que en este caso la extensión del daño es clarísima como agravante, pero así todo el tribunal de una escala de 1 año y 7 meses a 10 opta por 3. Y opta por 3... gratuitamente, por llamarlo así, porque si hubiera sido 3 y 1 día, ya no admitía otra modalidad que no fuera la de cumplimiento efectivo. Entonces, opta deliberadamente por 3 para justamente poder recurrir a esta variante de la prisión condicional. Entonces, todos esos motivos son motivos de agravio nuestro en el recurso de impugnación. Vi por ahí que en tu Facebook que estabas enojado y pusiste que confirmás que tenemos un poder judicial clasista. ¿Por qué pusiste eso? Porque sí, porque lamentablemente, y digo lamentablemente porque uno nunca va perdiendo la esperanza de que los fallos no trasunten ese tipo de clasismo, esa diferencia en el concepto de acuerdo a quién sea quien se la resuelve las cosas. Uno advierte en el fallo, por distintos esfuerzos que el tribunal hace para llegar a una posición en la que pueda darle a Tofoni lo que le dio, ¿sí? Esto a veces es finito, pero se puede advertir cómo va construyendo la calificación, cómo va construyendo las atenuantes, cómo va construyendo todo un derrotero para llegar a un escenario que le permita a una persona como Tofoni, un tipo laburante, un tipo de clase media, un pobre tipo, que le tocó pobre sufrir esto, eso trasunta el fallo también, un escenario que no tenga tiempo de cárcel. Y uno no ve esa misma respuesta, uno no ve ese mismo esfuerzo, la construcción cuando el imputado tiene otras características. Entonces, claramente el fallo tiene una matriz clasista que insisto, no sé si será consciente, inconsciente, entiendo yo que está muy arraigada lamentablemente en general, digo, en particular no puedo decir nada de estos tres jueces en ese sentido, porque inclusive uno de ellos me merece mucho respeto en términos jurídicos, creo que es de los mejores profesionales que tiene el Poder Judicial hoy por hoy, pero lamentablemente esa matriz está instalada. Entonces, la empatía para con este tipo de imputados no es la misma que para otro tipo de imputados, inclusive algunos como la propia víctima, ¿sí? Como el propio Nicolás. Yo recuerdo que los últimos casos parecidos a esto terminaron así, con la persona en libertad. Los casos similares a esto sí, claro. Claramente que los casos similares a esto sí, pero si vos recorres las sentencias para otro tipo de casos, los de los clientes habituales del sistema, no se es tan benigno en el análisis para arribar a una sentencia condicional, en general no. Y después, también, a ver, el fallo tiene una entidad en sí mismo, hay que analizarlo para dentro del propio fallo, los razonamientos que los jueces hacen para... Pero también hay que poder compararlo con otras piezas de los mismos tribunales, inclusive. Yo ayer daba el ejemplo, para que se meritúe cuáles son... cómo poner en escala qué se mide en este tipo de cuestiones. En el caso de Suque, que es un accidente de tránsito y sin hacer con esto defensa ni de la conducción imprudente de un vehículo automotor, ni mucho menos de Suque, pero el tribunal claramente advirtió que se trataba de un hecho culposo, ¿sí? Accidental. Sí. Que no había una intención de parte del sujeto, y arribó a una decisión de 3 años de pena efectiva. Y en un supuesto en el que el tribunal está diciendo que aún habiendo un exceso en la legítima defensa, el disparo es intencional, que Tofoni anda con un arma cargada, sale de su vivienda, recorre 30 metros e intencionalmente termina disparándole en el pecho a Nicolás y quitándole la vida a un chico de 20 años, la pena es de suspenso. Entonces, la vara no es la misma, evidentemente, no se termina de entender cuál es. Sin ir más lejos, me retrotraía el caso de hará un año y pico, de esta chica que mató a su pareja, acreditado que estuvo que después de 10 años de violencia de género, de una situación que desembocó en ese resultado, y el tribunal entendió que no había legítima defensa, ni siquiera exceso, y entendió que correspondían 8 años de prisión para esa mujer víctima de violencia de género. Entonces, las varas claramente no son las mismas, y estamos hablando de los mismos jueces, claro. Es un mismo poder judicial, no hay... ajenidad en eso, no hay disparidad de criterio. El fallo es unánime, sin ir más lejos. Sí, y lamentablemente los jueces, si uno los quiere consultar por qué fallaron de esa manera, no hablan, se remiten al fallo siempre. Estaría bueno que den explicaciones también. Sí, a ver, es cierto que ellos a través de sus sentencias dicen mucho, lamentablemente en este caso justamente el problema es lo que dicen a través de sus sentencias, ¿no? Casi que ni siquiera el análisis jurídico, que es finito... Que escapa en el lenguaje hasta de lo que el común puede llegar a intentar entender, porque está armado así. Sí. Pero claramente que el fallo trasunta eso. Digo, si ellos quieren o no dar explicaciones, bueno, será una cuestión, una decisión personal de ellos, en la que uno no tiene mucho para decir, pero el fallo en sí deja muy clara esta diferencia, ¿sí? Muy clara esta diferencia. Insisto, ojalá, a ver, lo digo como alguien que no tiene especial afecto por la pena de prisión, que soy un convencido en general de que de personal, más allá de lo que en este caso tocara, que la pena de prisión tiene, por no decir ningún beneficio, al contrario, como sistema, ojalá casos como este, lamentablemente entiendo que eso no va a pasar, sirvan como un punto de inflexión para resolver todos los casos. Ojalá la vara siempre sea pensar que la pena de prisión no resuelve nada, ojalá la vara siempre sea a partir del mínimo de la escala penal para resolver la conflictividad social, pero no, ya nos ha tocado, lo dijiste vos, nos ha tocado ver casos como este con resoluciones similares, ¿sí? ¿Sí? Pareciera que hay personas que se les hace un mal si van a la cárcel. Pobre, ¿cómo va a ir preso fulano aunque la escala penal indique otra cosa? Y hay otras personas que pareciera que, bueno, están acostumbrados, son parte del sistema, son clientes habituales, tampoco les es nada nuevo. Entonces, no, el Poder Judicial no puede marcar esa pauta. Sí. Claramente que el Poder Judicial es el que tiene que evitar esa pauta, tiene que contrarrestar esa pauta. Ya de por sí, el accionar selectivo del Estado se da a través del brazo ejecutivo, desde lo policial principalmente, como para que el Poder Judicial reafirme la pauta de que depende quién sea, la prisión es y no es útil. La prisión le va a ayudar o no a resocializarse. Y eso está en el fallo, está instalado en el fallo. Sebastián, ya dijiste bueno que van a apelar esta decisión del tribunal. Sí, sí, sí, nosotros tenemos 10 días hábiles. El recurso que se presenta en estos casos es un recurso de impugnación, donde bueno, se cuestiona en nuestro particular todo, en términos de la sentencia, su construcción jurídica, la pena y demás. Entendemos también, y esto también lo quiero mencionar, digo, entendemos también que el Ministerio Público Fiscal también va a impugnar. También es parte de la misma lógica. Yo lo hablé inclusive personalmente con el fiscal mientras se daban las audiencias, lo vengo hablando desde antes, que es algo que lo puedo decir porque lo hablé con él. Yo no sé en otro caso si el fiscal hubiera adoptado la misma tesitura de ir por un exceso en la legítima defensa, porque el encuadre jurídico básico general se lo termina aportando la fiscalía a los jueces para resolver. Y yo no sé si en otro caso hubiera ido. Si hubieran sido dos pibes como Nicolás, los que se pelean y uno se defiende del otro y lo mata, yo no sé si la fiscalía hubiera ido por un exceso en la legítima defensa, hubiera ido directamente por el homicidio simple. Claro. Y ve muchos casos uno de ese estilo. Yo espero que la fiscalía impugne que también esta decisión, que también tiene el derecho a hacerlo, porque tampoco fue la respuesta exactamente a lo que la fiscalía pidió, pero digo, también va a ser eso una pauta. ¿Qué hace o no con esta sentencia el Ministerio Público Fiscal? Para ver a qué sociedad representa. Insisto, esas cosas hay que poder analizarlas más allá de las personas individualmente, y estoy convencido que es un tema estructural, que es un tema del sistema, y que como siempre, cuando yo digo poder judicial, no es todo el mundo, las generalizaciones tienen esa particularidad, sí. Y se pega siempre en ese sentido un poco, pero sí hay una matriz generalizada en la forma de resolver, y en la forma de encarar las situaciones, depende quién se trate la persona. Sebastián, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, Pablo, a ustedes. Bien. Tengan buena mañana. Bien, igualmente. Era la palabra de...